tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera. Échale, mi Richard. Suéltala, papá Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. El lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. ¿Qué tal, bandita? ¿Qué tal? Nuevamente tarde de viernes y como ya es costumbre, bueno, no tanto, ¿verdad? Porque ya teníamos dos semanitas al parecer sin transmitir, pero bueno, estamos aquí nuevamente realizando otra vez el programa El Lado de la Música. Por aquí está Arturo Velázquez en el micrófono, ya que de este lado en controles están. Hola, Gascón, un saludo ya a toda la banda que está iniciando este viernes, pues el mes de finales de abril, y pues mandarles ahí un saludo a todos, ¿no? Así es, Valis, espero que se lo estén pasando de maravilla. Ya es viernes, como siempre, día de relajación para algunos, para otros no, pero particularmente ese es un día en el que podemos relajarnos un poquito más ya que inicia el fin de semana. Y bueno, pues también es preciso, hasta luego, es preciso comentar que también aquí tuvimos una celebración para todos los niños, para todos los chiquillos que quisieron venir a las instalaciones de Notus, donde se tuvo una convivencia con los locutores y en general con la empresa, con los trabajadores, donde vinieron algunos chamacos, precisamente pues porque mañana es el día del niño, ¿no? Pues sí, aquí tuvimos la asistencia de varios pequeños que estuvieron aquí interactuando en las instalaciones, tanto en radio como en televisión, y pues desearles un feliz día del niño mañana, ¿no? Así es, por ahí vamos a estar subiendo pues alguna información respecto al día del niño, a pesar de que aún es día 29, pero el día de hoy fue la convivencia, fotografías, videos y algunas entrevistas que se les hizo también por ahí a los pequeñines, ¿no? Pero bueno, les damos la más cordial bienvenida al programa, nada más queríamos mencionarles esto para que estuvieran enterados y pues vámonos con una rolita, ¿te parece? Para arrancar este programa, esta tarde de viernes, ¿con qué nos vamos? Pues vámonos con una canción de Los Auténticos Decadentes en colaboración con Todos Tus Muertos, y esto se llama La Gente Que No. Vámonos. Yo no. Que te quiero. Que te quiero. Rajamuffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes. Y cuando vayas por la calle lo bailes. No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensar. No quiero pensar. Que te quiero. Que te quiero. Que te quiero. Pudiéramos llamarle, y es que precisamente hace algunos días se estrenó la sexta temporada, tan esperada temporada de Game of Thrones o Juego de Tronos, esta serie que habrá quien ya la habrá visto, habrá quien no, ¿verdad? Muy buena, 100% recomendable, no les voy a dar spoiler, pero resulta que la temporada se estrenó y pues la gente ya tenía mucha expectativa, ¿no? De saber qué sería lo que iba a suceder. Bueno, es que no puedo hablar muy bien en la serie porque todo es spoiler, ¿no? Los que no han visto la última temporada es spoiler, los que no han visto las series es spoiler, ¿no? O sea, ¿qué puedes decir, no? Pero bueno, 100% recomendable. Sí les digo que la temporada anterior se quedó en una cuestión muy crucial. Sabemos que es una serie de altos y bajos, en ocasiones muy larga, ¿no? Pero que sí te deja siempre con la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y principalmente pues cuando se acaba alguna de las series, ¿no? Alguna de las temporadas, ¿no? ¿Está a cargo de HBO? ¿A cargo de HBO? ¿Y se sabe si va a haber próxima temporada? Yo tengo entendido que sí va a haber próximas temporadas. Mencionaban que iba, que a lo mejor no iba a durar ya mucho tiempo, ¿no? Yo lo digo, ¿no? Porque es una historia larga, con muchas familias, de guerra, de conflictos, de intereses, de venganza, ¿no? O sea, como con esa trama. Y bueno, pues se estrenó esta serie. No les puedo comentar mucho, pero a los que no la han visto sí les comento que desde el inicio les voy a atrapar esta serie. En ocasiones sí tiende a ser un poco tediosa, ¿no? Porque son muchos diálogos, son muchas familias. La trama en la que se desenvuelven todos los personajes, pues en ocasiones suele ser confusa, ¿no? Cuando le pierdes un poco el hilo, pues te comienzas a perder, ¿no? Muchos nombres. Pero es una serie 100% recomendable que la verdad no se pueden perder. ¿Tú sabes si está en alguna... Según yo están seriales, serial.es, ahí encuentras otra hasta la quinta temporada. Y hay otras plataformas, ya sabes, ¿no? En internet no hay donde encuentres. La sexta temporada sí no la encontré más que en el portal de HBO, pero es a través de un pago, ¿no? Mensual. para ir entre con una cuenta, pero bueno, esta es tu información. Si no lo han checado, la verdad, 100% recomendable. Y recalco, la quinta temporada, pues se quedó, ¿no? Bueno, hay algún aspecto con un personaje crucial, principal de la serie, en el que te quedas con la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar enseguida. Ya sabemos que las series actualmente pues tienen una producción ya como una película, ¿no?, cinematográfica, ¿no?, con una calidad increíble. Y esta no es la excepción, ¿no? Es una serie que no por nada se ha ganado tanto fans alrededor del mundo. Y espero que, si no han tenido la oportunidad de verla, pues pero luego una chica, ¿no? Y habrá que checarlo. Bueno, yo en particular no la he visto. Sí, fíjate que yo sí, no soy muy clavado, ¿verdad? Pero sí, de repentinamente sí me gusta ponerme a ver las series. Y precisamente ahorita les voy a hablar de otra, ¿no?, que viene también para todos aquellos que les gusta pasar un rato de ocio, ¿no?, de diversión, a gusto, las tres en el sofá, una botanita, a gusto, ¿no? Y es que resulta que también ya se compartió el primer teaser de la serie de Punisher, el vengador del que ya habíamos visto por ahí. El castigador, ¿verdad? El que ya habíamos visto por ahí alguna película anterior, ¿no? Ya donde se... Ya aquí no creo que sea spoiler, donde ya se había observado parte de su trama, ¿no? Que regularmente, como los superhéroes o antihéroes que luchan contra la injusticia, regularmente tienen un entorno o un pasado oscuro, ¿no? Y no es la excepción de The Punisher, que quien, como ya lo pudimos ver en la película, les digo, no es spoiler porque la película ya tiene años, si no la han visto, pues ya es una jalada, ¿no? Pero bueno, este personaje precisamente es atacado, ¿no?, por algunos mafiosos. Si no mal recuerdo, en una casa de campo, como en una costa, matan a su familia y pues ya se convierte en el investigador. Y bueno, fíjense, este personaje, de los que brillaron, yo no sabía esto, fíjate, brillaron en la segunda temporada de Dark Devil. Aquí ya estamos entrando a otra serie de Netflix, la cual también, pues ya tuve la oportunidad de ver algunos capítulos, no sé si tú ya hayas checado algunos. No lo he checado, pero sí, todos estos mundos, ¿no? Lo que pasó con Civil War, ¿no? Capitán América, que se estrenó precisamente ayer, al menos aquí en Irapuato. De Marvel. Y pues sí, sabemos, o aquellos que saben de este tema, porque yo no considero que sepa, en los cómics pues siempre se van hilando, ¿no?, los mundos para ser más interesante y precisamente pues para causar ese impacto, ¿no?, en los espectadores, ¿no?, en los fans de la serie. De Marvel. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad sacó el éxito y ahora es simplemente un crack. Sí, fíjate, como ya lo vimos también con Batman contra Superman, como ya lo vimos ahorita ahora, actualmente en Civil War, y como seguramente lo vamos a estar viendo en las próximas películas, ¿no? Y bueno, les comento esto, Dark Devil, otra serie que se desprende también de esta empresa, este monstruo, ¿verdad?, del servicio streaming. 100% recomendable, uno de mis favoritos, Netflix. Precisamente esta serie también es muy buena, ¿no? Y también por ahí en años anteriores ya habíamos visto una película de Dark Devil. Yo también tuve la oportunidad de checarla por ahí. Y es un personaje también en el cual no voy a indagar, pero sabemos que también tiene un aspecto trágico, ¿no? Tiene un accidente de tránsito, si no mal recuerdo, se queda ciego y ya toma una habilidad de superhombre, ¿no? Sus sentidos se multiplican o mucho más, ¿no? Y tiene una sensibilidad enorme. Y pues ya sabemos, ¿no? Él sí es héroe, ¿no? Lucha contra las injusticias, ¿no? Sí, en principio también fue este papel interpretado por Ben Affleck. Por Ben Affleck, si no me equivoco. Bueno, la película, ¿no? Y bueno, si no han tenido chance de ver ninguna de estas dos series, Game of Thrones o Dark Devil, Game of Thrones, como mencionábamos, de HBO, Dark Devil de Netflix, Punisher también viene de Netflix, dense la oportunidad porque la neta no se van a arrepentir. Por ahí hay una gran cantidad de material que podemos accesar, ¿no?, a través de Netflix, y la verdad se van a pasar un rato muy a gusto. Y ya nada más para terminar, fíjate que la serie de Punisher está a cargo de Steve Lightfoot, quien es conocido por su trabajo como productor ejecutivo y guionista en series como Hannibal y Casuality. Así que pues por ahí ya trae pues por ahí un trabajo, ¿no? Que lo respalda. Fíjate, antes también de finalizar, también hay una serie Jessica Jones. Yo no la he visto, ¿no? También es de Netflix, también una chica, superhéroe. También para investigar un poco más de eso, ¿no? Pero sí les mencionamos que ya se viene algo nuevo para Netflix. Y pues están haciendo un trabajo fenomenal, ¿no? También, no sé si la de Better Call Saul, de la que se desprende de Breaking Bad, si también se da Netflix, creo que sí, ¿no? Pues ahí está Breaking Bad, ¿no? Ahí lo estoy, imagino. También la están estrenando ahí en la de Saul, el abogado corrupto, ¿no? De la mafia. Pues se ve, pues, tanto el trabajo de Netflix con Marvel, ¿no? Y encontrar una salida. Están haciendo nuevas propuestas y Netflix se está encargando de... Fíjate que a mí en lo personal, esta, la de Better Call Saul, sí me late, ¿no? Porque pues a mí la serie de Breaking Bad me envolvió, ¿no? Me encantó, una de las mejores series que he visto. No he visto muchas, pero es la mejor que he visto, ¿no? Pero se desprende este personaje de esta serie, ¿no? Breaking Bad, y ciertamente es un personaje carismático, ¿no? Interesante, pero ya cuando empiezan acá a indagar desde cómo surgió, sí suele ser un poco aburrida la historia, ¿no? Porque como lo quieren alargar, me imagino, para hacer más temporadas, pues te van contando y no pasa nada, y no pasa nada. Y como que siempre te quedas con la expectativa de, puta, no pasa nada, en este fue de relleno, ¿no? Este capítulo fue de relleno, no sé qué. Que también es interesante conocer su pasado, ¿no? Cómo fue el abogado que se torció, ¿no? Como muchos, ¿no? Pero yo creo que ahí se está tratando de hacer una adaptación, ¿no? O sea, no creo que el personaje, bueno, la historia de este personaje haya estado desde un principio o en mente, ¿no? No, así como que se fue transformando, ¿no? Según lo que le fue sucediendo en su entorno y en su vida. Y total, llegó a ese punto, ¿no? Todavía no llegó al punto de por qué fue así, pero ya te están dando más o menos pinceladas de cómo se va transformando, ¿no? De cómo se va torciendo a lo que lo conocimos en Breaking Bad, y es interesante, ¿no? Pero bueno, pues ya hablamos un poquito de información, ¿no? De entretenimiento. Pues sí. Ya fue algunas recomendaciones, igual no indagamos mucho. Pero pues ahí está esta propuesta, ¿no? Para este fin de semana. Habrá gente, pues, que le gusta estar echando sí, la porque, hueva. Porque, bueno, casa, el viernesito, como mencionamos, te relajas, a lo mejor una chévere, el sábado a lo mejor ya te destruyes un poco más, y el domingo a lo mejor te sales a comer y ya sales a... Comienzas a ya descansar. Te pones a ver una serie, ¿no? Y 100% recomendables estas series, por si no han tenido la oportunidad de checarlas, pues por ahí le echan un ojo, ¿no? En su tiempo libre, ya sea el fin de semana o entre semana. Pues sí, pues ahí está esta propuesta. Vámonos, ¿con qué nos vamos a ir? Vámonos con una canción de Los Miserables, una bandita de punk rock de Chile, y esta canción se llama El Crash. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito, y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los restos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. alguna vez un gran gol a la vida y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblego y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Sueños de niñez y changas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Bueno, bendito, ya estamos nuevamente aquí en el lado de la música, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la cabina de radio de Notus. Esperemos que por ahí estén conectados, y si es así, pues les mandamos un saludo y esperemos que la información que les estamos proporcionando pues les sirva de algo, ¿no? Vamos a pasar a información nuevamente, no tan... ¿Qué no les va a servir, no? Para su vida diaria, en realidad. Ocio, entretenimiento, pero es información... Para pues que no se queden fuera del tren del mame, ¿no? Del tren del mame y del trending topic que bueno, no trending, no lleva trending, pero sí de esta información que está generando opiniones encontradas en las redes sociales, ¿no? Sí. Y bueno, es que resulta que José Madero realizó una firma de autógrafos, ¿no? En la Ciudad de México, en un mix-up. ¿Quién es José Madero? ¿Alguien sabe quién es José Madero? Que levante la mano. La neta, si a mí me dice José Madero, ¿no? Digo, puta madre, pues ese güey, ¿quién chingados es, no? Nadie conoce a su hermano. ¿Alma? No, güey. ¡Ajá! Y te digo, o sea, yo dije, ah, chinga. Dije, estará muy bueno, ¿qué? Y fíjate que... Pues bueno, este güey firmó realizó una pinche firma de autógrafos, ¿no? José Madero. Si no saben quién es José Madero, que seguramente no lo saben, porque quién chingados va a saber quién es ese güey, pues es nada más y nada menos que el ex vocalista de Grupo Panda, el que sí, Panda, el mismo que escribían PXNDX, antes, o sea, bien pinche emo, ¿no? Ese grupo que se plagiaba las letras en inglés y las traducía. Sí, ese grupo pitero que a lo mejor era mis 15 años, 14, pues por ahí puse un disco, ¿no? Andale. Y decías, ah, suenan mamalonas, ¿no? Acá como, puta madre, bien, estuve bien destruido, ¿no? De lo que hablaba, una cita en el quirófano, la chingada. Pero bueno, pues creces y ves que es una vil mamada, ¿no? Y esto pues precisamente se vio reflejado en que su grupo se desintegró. Pero el talentísimo José Madero pues decidió lanzarse como solista y pues en la firma de autógrafos decidió presentar su más reciente álbum titulado Carmesí. Fíjate. Y pues como les mencionábamos el día de ayer, participó en esta firma de autógrafos. ¿Por qué es tema este pinche José Madero? No porque cante bien ojete, ni porque haya cantado en Panda, ni porque escribieran con X el nombre, ni porque nadie lo conoce al güey, sino porque precisamente se compartió un video, ¿no?, de la firma de autógrafos, ¿no? Y bueno, les recomiendo, pues mejor que lo chequen, por que lo chequen, ¿no? Pero de todos modos les vamos a contextualizar, les vamos a platicar. Resulta que este güey se puso a firmar los autógrafos, ¿no? Y se ve al güey, pues para empezar, con una pinche postura prepotente, ¿no? No podemos etiquetar o juzgar a las personas por su apariencia, ¿no? Pero ciertamente el comportamiento, pues sí te refleja, ¿no? Ah, se percibe esa apatía, ¿no? Con la que está ahí presente. El sentir. Para empezar, el güey está ahí como a huevo, más a huevo que de ganas. Y yo estaría bien pinche agradecido porque le fueran a comprar esa basura de disco, ¿no? Pues sí. No como lo hizo Radiohead, como la ha hecho muchas otras bandas que regalan los discos como a través de internet. Y este güey tiene el valor de venderlo y todavía ponerse mamón. Pero bueno, estaba en Mix-Up, el güey con su postura mamona, pues obviamente las morritas quinceañeras y los emos y todo el pedo se empezaron a acercar. Y pues su abracito, y no faltaba la gorda que le daba un pinche beso en el cachete, y la chingada, y llegaba una, llegaba otra. Pero el güey mamón, o sea, el güey mamón, y las volteaba a ver, mamón, mamón, ¿no? Y el güey así como, puta madre, ya quiero que se acabe esta chingadera, ¿no? Lo que hace uno por comer, ¿no? Sí. Y total, el güey tuvo una pinche actitud súper mamona, y aparte sacó unos pañuelos y se limpiaba constantemente los cachetes el cabrón, ¿no? Pero todo lo que dura el video, el güey tiene la misma cara de mamón, de emputado, de que no quiere estar ahí, se limpia la cara y ni siquiera voltea a ver a las personas, ¿no? O sí, sea, pero soy como por qué se presta esto, ¿no? Si tanto le caga convivir con la gente, pues desde un principio no prestarte a esta situación y tratar de evadirla, ¿no? Y fíjate, el homosexual este ya dio su punto de vista y dijo, fíjate, esto lo compartió a través de Twitter, donde precisamente él se hace llamar el mago de Hoss. Este güey es bien pinche creativo el cabrón, ¿eh? Primero escribía Panda con 2X, güey, no sé por qué chingados escribirías Panda con 2X, güey, en lugar de A. ¿Te gusta Panda? No, güey. Y fíjate que, por ejemplo, ya el primer tweet de los que comentó, si no me equivoco, el güey comentó, firmar 2500 discos por 4 horas sin que falte uno solo, tomarse 2500 fotos tratando de salir presentable, pero bueno, nada les gusta. Pero para empezar, güey, no te prestes. ¿Por qué no dices? ¿Por qué no dijo el hijo de su madre, ¿sabes qué? Firmar 2500 discos que me van a dar de tragar y que van a llegar a los hogares de un chingo de gente y que esa gente a lo mejor lo va a compartir con otra gente y se va a esparcir mi música. O sea, ¿por qué no dices el cabrón, no? De eso vive el cabrón, de esa traga. Y él dice que, pues bueno, que nada les parece, ¿no? Y bueno, después comentó, muchas gracias a la gente que sí aprecia eso. Yo aprecio todo el apoyo que me han mostrado, por eso me quedo hasta la última persona de la fila. Sí, pues se queda seguramente por sus únicos intereses, ¿no? O sea, no podemos ser tampoco tan parciales, pero si ves el video, si ves los comentarios, si ves la actitud, no ocupan ni siquiera decirte ni haber estado ahí, ¿no? Exacto. Y luego ya después, pues no me limpié besos, me limpié labial, lo hice de frente, en público, en ningún momento fue una acción despectiva. Y les comento, pues ya en el video, ¿no? El penúltimo de los tweets fue, sería como limpiarme el sudor para seguir realizando mi actividad. Jamás me negué para un beso. Les recuerdo que fueron 2500 fotos y firmas. Sí, estoy dando explicaciones porque no quiero que los fans ausentes piensen mal. No por la gente obtusa que vive de pendejadas. Buenas noches. Y ya esa fue su gran conclusión, su comentario. Pero bueno, a fin de cuentas, pues esta es nuestra opinión. El video ya está, ustedes chequen, ustedes deciden. Y ustedes dirán si se portó mamón, si se portó chido, digo. Porque es como, se traduce a la cosa más simple, ¿no? Es como cuando llegas a un lugar a pedir un servicio, ¿no? Sí. Así tan hay sencillo, maneras, ¿no? Cuando llegas a la tienda de Doña Cholita de la esquina de tu casa, güey. Sí. A comprar los motitas, güey. Hay una manera, ¿no? A comprar los frutos congelados y hacerles el hoyo abajo, güey. O sea, oiga, me da un fruto. No, pásenle, amigo. O sea, con gusto, güey. Exacto. Y este güey le están dando de tragar sus fans. Y tiene una actitud muy despectiva desde mi punto de vista, ¿no? Pues igual, la gente ahorita, pues necesita, o sea, escucha los comentarios, igual son justificables, pero sí, al ver el video te das cuenta de que su actitud es deplorable, ¿eh? Así es, mi buena Bad. Pero bueno, pues por ahí les recomendamos que chequen el video. José Madero, yo ni sabía que se llamaba así el güey. Yo nomás le sabía el de Panda. Obviamente no iba a conocer el nombre de este vocalista. Pero bueno, por ahí está la información. Chequen, ustedes juzgan y pues por ahí ya sacan sus conclusiones, ¿no? Pues sí. Por lo pronto vamos con una rola de Panda, banda. Cítanle, quiero nada, qué chingada. No, con todo nos vamos con algo de sus paisanos, ¿no? Una banda que se llama El Gran Silencio, también de Monterrey. Algo mejor. Y esta rola se llama El Mitote. Ahí está en el disco Libres y Locos para que la chequen. Vámonos. Vámonos. Buena rola, ya estamos casi finalizando el programa, el lado de la música, como ya saben, otra alternativa para sus oídos, este espacio, ¿no?, que siempre lo hemos resaltado, ponerles algunas propuestas musicales, pues, a lo mejor no nuevas, ¿no?, para sus oídos, pero sí algo alternativo, algo que no sea lo mismo que estás escuchando en la radio, en la televisión diariamente, Ya estamos casi casi concluyendo el programa, pero nada más queremos despedirnos recordando, ¿no?, que el día de mañana es el Día del Niño, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo la vas a festejar? Ya pasó esa etapa, pero pues sí quedan los buenos recuerdos, ¿no?, de una infancia padre. ¿Cuál fue el regalo que más recuerdas de tu infancia? Yo creo que una de las cosas que más disfruté de los regalos, te lo estás inventando, güey. No, sí, yo creo que realmente sí aproveché. El triciclo ya que te compraron para los tamales, güey. El que pasamos a vender, güey. ¡Tamales! No, pues igual la bicicleta, pero sí lo utilizamos para ir a las tortillas, ir a mandados, ¿no? Sí, era más fácil andar en la calle, pues. Y eso sí, yo me acuerdo de una infancia que te la vivías en la calle jugando y no había tiempo para otras cosas. Hasta que tu jefa, o que se atardecía, ya se metía el sol, la llegada por ti a las maquinitas, la pura chancla, huevo. Sí, buena infancia. ¿Tú qué recuerdas? Fíjate, yo recuerdo, uno de los recuerdos que tengo ya es, fíjate, ya en la era tecnológica, bueno, no estábamos tan en la era tecnológica, cuando me regalaron un PlayStation 2. Ah, pues de chavo ya sabes que te clavas bien machín en los juegos. Pero también recuerdo pues las llamadas pistolas Nerf. Una grande que era como de un chingo de balas, esa que giraba. ¿Sí sabes de cuál, no? Sí. Como tipo metralla, de esas pistolas grandes. También hace muchos años tenía un carrito eléctrico, de esos que te trepas y ya sientes que andas en auto, ¿no? De chavito. Tú ya traías toda la tecnología, güey. No, pues sí, yo me acuerdo del yoyo, el trompo. Andar jugando pinche bote. No me digas que esos eran tus favoritos. Madre, estaba chido, ¿no? Pues era la convivencia, ¿no? Pero no, pues sí, igual. Porque yo también me acuerdo un chingo de chavo, por ejemplo, jugar fútbol en la calle. Exacto, ese era de ley. Caritas. Jugar fútbol, el trompo, pues más que el pinche yo, ¿no? Sí, el que trompo, lunes al Bruno, las canicas, el lunes al Bruno. Chincha de agua, infinidad, sí, de cosas, pues, pero que se pasaba una tarde pues amena, ¿no? Sí, ya después las resorteras, unos resorteras o los morrillos en la espalda y no se retorcían. sí. Ah, pero es una de las mejores etapas de la vida, también una de las más importantes, ¿no? Porque pues sí. Pues no me quiero sonar dramático, pero actualmente pues estamos viviendo una recomposición social, ¿no? Y sobre todo familiar. Y al ser esta una de las etapas pues más cruciales, pero los niños son muy receptores, ¿no? En ese momento estamos recibiendo mucha información y somos muy sensibles, ¿no? Y ciertamente pues todo lo que te suceda te va informando tu personalidad, ¿no? Pero es muy importante llevar una infancia sana. Es una cuestión que en ocasiones pues es difícil de comprender, ¿no? Sí. Se da mucho en los hogares el papá que está trabajando, ¿no? El niño descuidado, ¿no? Ándale, la falta de convivencia. Los papás separados y pues el niño con su mente hecha pues toda revuelta, ¿no? O sea, ¿cómo puedes comprender de niño que tus papás ya no están viviendo juntos, ¿no? Y cuestiones de ese tipo, ¿no? Que tampoco es interesante a la banda, pero que sí es importante, ¿no? Que si ya están en una situación inestable en la familia, pues sí que traten de que los niños se desarrollen totalmente, ¿no? Pues tomar conciencia, más que nada, de que nuestras acciones pueden llegar a afectar a terceras personas, ¿no? Pues darle la importancia a estos pequeñines, ¿no? Porque yo creo que es lo... Al chamaco, ¿ah? Como veas. está bien. Pues bueno, manita, pues nada más les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana. Esperemos que hayan disfrutado el programa. Un feliz día del niño también, el día de mañana. Pues a festejar a sus chiquitos, ¿no? Lleven a los muchachones allá a dar la vuelta. Y pues bueno, esto fue todo. Este fue el lado de la música, otra alternativa para sus oídos. Por acá estuvo... Pues yo quiero aprovechar el foro antes que nos despidamos para mandar una felicitación ahí a mi tía Gaby, que nos está escuchando desde Indiana. Y pues felicitarla por su cumpleaños. Un saludo a la tía, que pase bien. Y pues aprovechar también ahí saludos a Diana, que está en la chamba, ¿no? Un saludo a toda la banda. Y pues bueno, ahora sí ya llegamos a su conclusión del programa, bandita. Por acá está el buen Abad. Abad Gascón aquí en controles. Por acá estuvo Arturo Velázquez en el micrófono. Ya saben, nos vemos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Un poquito, entramos un poco tarde, pero esperamos ya nivelarnos, ¿no? Con ese horario. Así es, esperemos que se la hayan pasado de maravilla, bendita. Por aquí nos vamos a despedir con una buena rola. Hablando pues de la infancia, ¿no? Esta banda es mexicana y se dedica a hacer rock para niños. Se llaman los Yucatán a Gogó. Ahí chéquenos. Y esta rola se llama Pollito. Vamos. Ahí te va. Échalo.